Y en esta parte del recorrido vamos a comunicarnos con Lulina Blanco, que es del Cine Club Estoco, y como siempre nos va a contar la parte del espacio de cine que presentamos los días jueves. Hola Lulina, ¿cómo te va? Daniel Vega te saluda, estamos con Kenty y con Angelita. Hola Daniel, hola Kenty, hola Angelita y a la audiencia que nos escucha del otro lado también, muy buenos días. Sí, acá, tomando el colectivo y que tiene varias paradas cinéfilas, debo decir, esta semana, esta última semana de noviembre. Bueno, hoy es la última función de nuestro ciclo de cine y combate medieval que hemos estado haciendo todos los jueves en Microcine Municipal. Hoy, como las funciones anteriores, tenemos combate medieval en vivo a cargo de Legión Draconia, pero hoy con el extra de que no es solo Legión Draconia la que va a estar combatiendo, sino también van a estar miembros de la sede chilena aquí en Mendoza, así que vamos a tener un enfrentamiento de varias personas. Todos los enfrentamientos anteriores han sido entre dos, pero esta vez van a ser varias personas las que van a estar combatiendo, miembros de Legión Draconia Chile y miembros de Legión Draconia Mendoza. Bueno, mirá, eso Lulina, es a las B. Acá en la Mosquitera hemos armado un grupo de combate medieval, ya nos hemos hecho las espadas, todo, y esta noche vamos a ir a combatir. Bueno, tendré que... Yo no soy parte de los combates, te digo que lo veo desde afuera y me da un poquito de miedito. Ah, no, sí, pero, si vamos a pasar miedo pero sé o no. Que, pero sé que la gente de Legión Draconia a veces hace combates abiertos e invita a gente que es amateur a que se pruebe el traje, a que haga un combate, por supuesto, controlado. Así que no es tan alejada esa idea. Aparte, siempre están aceptando miembros nuevos, así que si les interesa, vayan esta noche y capaz que los dejan participar. Bueno, espero que los trajes medievales no... A la Legión La Mosquitera. Somos la Legión Mosquitera y usamos trajes medievales XXL, porque somos todos luchadores gordos. Y los más fuertes. Bueno, ponele. Bueno, sigamos con esto del Cine Club. Bueno, aparte de tener el combate medieval en vivo, que comienza a las 20:30, a las 21 horas proyectamos una película que, para seguir la temática, está ambientada en la Edad Media. Hoy vamos a ver una comedia que se llama, en español se tituló Las locas aventuras de Robin Hood. Es una parodia del cuento clásico de Robin Hood, de este ladrón que le roba a los ricos para darle a los pobres. Es una parodia, es una comedia de un director que se especializa en el género de la comedia, que es Mel Brooks. Él ha hecho otras películas parodiando otras historias universales. Hizo El joven Frankenstein, hizo Drácula muerto pero feliz, hizo Spaceballs, que es una parodia de la Guerra de las Galaxias. Ese es su estilo de humor, las parodias. Y la verdad que lo hace muy bien, y es una película, la verdad, para morirse de risa, graciosa de principio a fin. Así que, si quieren pasar un buen momento, esta noche tienen combate medieval en vivo. Pueden ver a personas adultas dándose durísimo con armaduras, con escudos, con espadas, que no es algo de nuestra época ni algo que uno pueda ver en cualquier momento de su vida, así que les invitamos, son buenísimos los combates, hoy más que bueno porque son varias personas las que luchan, y después la película Las locas aventuras de Robin Hood. Pero además de nuestro cierre de ciclo en Microcine Municipal, que bueno, es con entrada gratuita, además de eso, estamos esta semana participando del Festival Provincial de Cine Mirado Oeste, con varias actividades. Hoy culmina una de esas actividades, que es un ciclo de cine argentino, que estamos haciendo en el Teatro Sportsman. No sé si lo recuerdan, en su momento funcionó, hace muchos años atrás, como Cine Teatro Sportsman, está ubicado ahí en Godoy Cruz, sobre calle Paso de los Andes. Y bueno, hace 2 meses volvió a abrir sus puertas como teatro y por el festival está también funcionando como cine, con las proyecciones de Cineclub Estoco del ciclo de cine argentino. Así que vayan a esta sala a descubrirla, a redescubrirla, porque muchos la recuerdan de cuando, de antaño. Y a ver hoy nuestra última función del ciclo de cine argentino, que vamos a estar proyectando Relatos Salvajes a las 21 horas con entrada gratuita en el Teatro Sportsman de Godoy Cruz. Pero tenemos otras dos actividades dentro del Festival Mirado Oeste. También mañana viernes, en el sótano del espacio Arisu, tenemos una función especial de terror. Vamos a estar proyectando en el sótano una película de terror que se titula La Casa de los Mil Cuerpos. Y bueno, el espacio va a estar intervenido y el anfitrión va a ser uno de los personajes de las películas, que es el que más recuerda a la audiencia, el Capitán Spaulding. Así que también va a estar ahí para tomarse fotos, para presentarnos la película. Así que también esta propuesta es a las 21 horas en el sótano del espacio Arisu, también con entrada gratuita. Y por último, el sábado 30, a las 21 horas también con entrada gratuita, vamos a proyectar Doctor Cerebro, que es la película que venimos hace 2 meses proyectando en distintas localidades de Mendoza, porque se rodó en nuestra provincia, pero también porque Cineclub Estoco fue parte de la producción de la película y es parte del elenco. Así que ha estado la peli en Rivadavia, en General Alvear, vamos a estar en Maipú, hemos estado en distintos lugares de ciudad y bueno, también ahora en Godoy Cruz, esa sería nuestra actividad de cierre dentro del Festival Mirado Oeste, el sábado 30 a las 21 horas con entrada gratis en Espacio Arisu. Es Bueno, mucha información para retener. a Pero eso. saben que nos siguen en redes como Cineclub Estoco y ahí está todo subidito para que puedan apuntar las distintas actividades. Lulina y anda full, doctor Cerebro. Sí, totalmente. Bueno, este miércoles tuvimos la tercera función en el Cine Universidad, es decir, que nos han renovado en cartelera 3 veces. Sé que parece poco, pero en realidad es mucho porque es una película hecha en nuestra provincia, es una película que estamos moviendo de forma independiente, que estamos autogestionando su distribución, los lugares donde la proyectamos, así que cada proyección que logramos para Cineclub Estoco es un logro, pero en el Cine Universidad, que es referente del cine en Mendoza, y que además ahí la gente tiene que pagar una entrada para ver la película. Ya tener una tercera función es un gran logro y creemos que va a continuar en cartelera, así que atentes a nuestras redes, arroba Cineclub Estoco, ahí anunciamos todos las funciones de Doctor Cerebro, nuestras actividades en el Mirado Oeste y nuestros clásicos ciclos de los jueves en Microcine Municipal. Lulina, y vos como parte de integrante del Cineclub Estoco, ¿cuál fue tu rol dentro de Doctor Cerebro? Bueno, participamos de todas las etapas en realidad, desde el momento de pensar la idea, después tuvimos reuniones por Zoom con el director, que es Pablo Parés, quien nos iba compartiendo segmentos del guión y nosotros íbamos contribuyendo a ese guión porque le dábamos la mirada mendocina, el anclaje a nuestra historia. Y también le ayudábamos a construir los personajes porque los personajes estaban parcialmente basados en nosotros, porque bueno, somos parte del elenco, representamos a distintos personajes. En el momento del rodaje, bueno, yo tuve un rol secundario como uno de los personajes que es Alma, pero Alma tiene un breve momento en la película, realmente no soy actriz y le había pedido al director que matara a mi personaje primero, porque bueno, porque no sentía que no era buena, pero realmente el director hizo un manso laburo y quedó que todo que hizo que todo quedara bien, incluso el trabajo amateur de nosotros como intérpretes que no lo somos, o sea, no somos actores ni actrices profesionales, pero con el trabajo del director, la edición, el doblaje, la verdad que hizo que pareciéramos actores y actrices. Y tengo un pequeño rol en la película y después cuando terminó mi participación en la parte de la actuación, estuve participando en la producción, que es básicamente hacer todo lo que sea necesario para que la película suceda en el momento del rodaje. Así que, y ahora que la película está terminada, como cineclub, estamos encargándonos de la distribución, que también es un gran laburo porque tenés que hablar con la gente, conseguir el lugar, ver los aspectos técnicos y bueno, y eso la verdad que es un gran laburo y que está haciendo Cineclub Estoco porque creemos que esta película que se hizo en nuestra provincia, que es la primera película de ciencia ficción que se hace en Mendoza, que realmente amamos la peli, queremos que se vea en todas partes de nuestra provincia, por eso es que estamos apuntando ya en enero, tenemos una función en Tunuyán, pero también estamos gestionando para ir a San Martín, para ir a Lavalle. Así que federalizarla, básicamente. Bueno, Lulina, yo quería que nos contaras básicamente esto de lo que es hacer este tipo de cine. Y por ahí me daba la impresión que estabas hablando de varias Lulinas, pero no, es una sola que ha hecho Sí, todo sí. eso. Claro, le dan, o sea, el trabajo es muy importante. Por supuesto, pero debo decir que nos impulsa la pasión y la satisfacción de hacer lo que a uno le gusta, realmente. Eso es algo muy fuerte y que, por más que sea mucho laburo, la recompensa también es grande, así que vale la pena. Bueno, Lulina, muchísimas gracias por el contacto. No sé si te quedó algo más para decirnos, contarnos. No, renovarles la invitación para esta noche en Microcine Municipal, el cierre del ciclo de cine medieval con Combate en Vivo de Legión Draconia, más la película Las locas, locas aventuras de Mel Brooks, esta noche a las 21 en Microcine Municipal con entrada gratis. También tenemos el fin del ciclo de cine argentino con la proyección de Relatos Salvajes, también a las 21 con entrada gratis, pero en el Teatro Sportsman. Y bueno, esta noche renovar esas invitaciones, síganos en redes, arroba Cineclub Stoco, porque tenemos también actividades viernes y sábado dentro del Festival Mirado Oeste. Bueno, Lulina Blaco del Cine Club de Estoco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio que tan amablemente nos brindan cada jueves y por no dejarnos ahí olvidados de la parada. No, no, no, no. En colectivo pasa siempre. Joda. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo y será hasta la próxima. Abrazo.